Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy nuestro programa va a estar dedicado a Resonancia, ciclo de intervenciones sonoras que se están realizando en el Museo Reina Sofía en Madrid desde el 20 de mayo. De esto nos va a hablar a continuación José Luis Espejo, el comisario de esta propuesta, que puede verse hasta el 24 de junio todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. Hola, buenas noches, buenas tardes. Bueno, quería empezar agradeciéndole a César, es un honor estar en Onda Sonora y más presentando este ciclo de conciertos con el que vamos a estar, bueno, que ya llevamos 2 semanas y con el que vamos a estar 4 semanas más. Es un ciclo que espero que se perciba tan especial como yo lo he pensado, y que se basa en una serie de principios teóricos que hemos acompañado, que hemos pensado junto con una serie de artistas. Es decir, que ahora durante este tiempo lo que vamos a hacer va a ser escuchar algunos de los extractos, o bien de los conciertos que ya han sonado, o bien de los conciertos que están por venir. Antes de eso os quería contar muy someramente en qué nos hemos basado o en qué me he basado para hacer este ciclo de conciertos. Bueno, como todos os habréis dado cuenta, estamos en una situación un poco peliaguda en la que los grandes festivales tal y como los conocíamos ya no son posibles, implican una serie de gastos, una serie de infraestructuras y lo que se entiende como grande pasa pues muchas veces por grandes nombres, grandes infraestructuras, mucha electricidad, grandes espacios. Y sin embargo, yo en los últimos años he estado en distintos festivales en los que he visto cosas muy grandes que no implicaban necesariamente la grandeza, ese tipo de grandeza. Algunos de estos festivales, pues por ejemplo, eran ERTZ, en Vera y Donostia. También han sido Sonic Cats en Holanda y también Sensperimen en Lucena. En estos festivales, pues hemos visto algunas intervenciones que jugaban especialmente con el espacio, y a partir de eso hacían una manera distinta de entender el concierto. Para plantear una manera de hacer el ciclo, lo que se nos ocurrió, o más bien lo que a la conclusión a la que llegué haciendo algunas lecturas, era que había dos aspectos, evidentemente no los únicos, pero por lo menos dos con los que yo encontré, que habían condicionado mucho la manera en la que tenemos de escuchar, ya sea la música culta o la música contemporánea o la música underground o cualquier tipo de música. Una de ellas era la arquitectura. La arquitectura que cada vez se había ido especializando y había ido añadiendo una serie de materiales a partir de los que funciona la acústica, que lo que hacían era que se eliminaran los ecos y que estos ecos se convirtieran en sonidos indeseados. Es decir, esta acústica que empieza, como todos sabemos, en Grecia y en Roma, y que hace, como cuenta la leyenda, que un alfiler cayendo en el centro de la orquesta suene en la última fila del teatro, es algo que seguirá evolucionando en la historia occidental y que ya a principios del siglo XX, en nuestra cultura occidental, hará que esta señal sea percibida por toda la gente del público de manera inequívoca a partir de una serie de materiales de aislamiento. Justo también a principios de esta época, de este siglo, a principios del siglo XX, nace otra cosa, que es la amplificación eléctrica. La amplificación eléctrica empieza a tomar fuerza en los años 30 y lo que hace es coger, digamos, que esos espacios simbólicos que había generado las arquitecturas acústicas, que se basaban en la frontalidad y en la atención, y las habían reproducido. Habían generado incluso un sistema de audio como el estéreo que premiaba la frontalidad sobre otros tipos de percepción. Esto evidentemente tuvo sus discusiones durante el siglo XX y habría otros sistemas de sonido, habrá espacios de sonido envolvente, habrá octofonías, sonidos móviles, pero básicamente se mantenían este espacio arquitectónico sin ecos, sin sonidos indeseados y con una amplificación eléctrica. Entonces, para conseguir adaptar eso a un espacio concreto como el del Reina Sofía, lo que se nos ocurrió fue jugar con dos cosas que esta institución tenía. Una de ellas era un edificio del siglo XVIII que fue proyectado por Hermosilla y terminado por Sabatini, y que es un edificio que fue uno de los primeros construidos en lo que se llama la Ilustración con principios racionales. ¿De acuerdo? Pero principios que se basan en la utilidad y, bueno, en la función, en la funcionalidad. Y a partir de ahí pensamos en cuál podría ser una de las propiedades del sonido, una de las características, una de las categorías más bien del sonido que tuvieran que ver con este racionalismo. Y a partir de una lectura encontramos que ese podría ser la resonancia, que supuestamente surge como concepto aproximadamente a la vez que las ideas de la razón. Y a partir de eso pensamos que, bueno, que podíamos hacer un ciclo en el que no hubiera ni auditorio ni amplificación eléctrica. Y que todas las intervenciones jugaran especialmente con el espacio que las circundaba y recuperaran una resonancia ya no mediada por la arquitectura acústica y por su evolución hasta el siglo XX, sino por otras acústicas y otras arquitecturas, y por tanto de ahí el subtítulo del ciclo. Otra escucha. Así que vamos a empezar ahora escuchando un extracto de lo que será el concierto de este miércoles de Álex Mendizábal, un concierto que está programado para 248 globos, grifos y etcétera. Lo que vamos a escuchar ahora es un extracto del concierto que dio hace un año, también en Madrid, Álex Mendizábal, en el contexto de un festival que también trabajaba con el espacio y con la situación, que se llamaba Mayrit. Y ahora os dejo con el sonido de los globos de Álex Mendizábal, que después explicaremos un poco más. Bueno, le tenemos que dar las gracias primero a Rubén Coll por esta grabación que nos prestó. Esto que hemos estado oyendo es el sonido de, no sé si eran 200 o 300 globos en una plaza en Lavapiés. Los globos están conectados a unos tubitos y esos tubitos tienen unos viales, como los viales que normalmente se usan para controlar la cantidad de medicina que entra en las venas. Y con eso, Mendizábal va controlando la frecuencia del sonido a partir de la cantidad de aire que sale de los globos. Por lo general, yo he escuchado esto, este tipo de intervención con el sonido, perdón, con el aire, perdón, generando sonido aéreo, es decir, por trompetillas o directamente de los tubos. Sin embargo, en esta ocasión va a haber una variación en la que el aire pasa por agua con jabón. Y entonces lo que suena es, al parecer, las burbujas que estas dos cosas producen. Bueno, con esto de los globos, pues también se puede ver que, aparte de evitar la tecnología y la arquitectura acústica, también se está buscando un tipo de sonidos o un tipo de instrumentos no muy habituales. Un buen ejemplo de eso es el siguiente audio que vamos a escuchar, que pertenecería al concierto que va a haber el miércoles 10 de junio. El miércoles 10 de junio va a estar el improvisador Rodri Davis, que de vez en cuando interpreta obras. Y en este caso viene a interpretar una obra de Elian Radic, que compuso para él, o al menos pensando en él, en 2011. Elian Radic es una compositora, una de estas grandes compositoras de la música electrónica que están siendo recuperadas, aunque para algunas personas más entendidas imagino que nunca dejaron de ser conocidas, y que hasta 2004, creo, componía casi todo para sintetizadores modulares o música electrónica. Sin embargo, a partir de esta fecha empezó a componer para piezas acústicas, para instrumentos acústicos. Tiene un disco triple, que ahora mismo no recuerdo el nombre, para cuarteto de cuerda, y tiene esta serie de las Ockham para distintos instrumentos. Esta Ockham, la Ockham 1, la Ockham 1, según la compositora, está basado en el principio de Ockham, según la idea más simple, posiblemente sea la correcta. Y por tanto son sonidos que podríamos poner en relación con el minimalismo. Esta pieza está tocada con arpa, que es el instrumento que suele usar Rodri Davis, y que precisamente está tocado de una, bueno, aunque sea un instrumento muy tradicional, sin embargo se toca de una manera. Ya no digo en la manera de tocar, en la metodología de tocar, sino en el hecho de que un hombre esté tocando un instrumento que, por lo general, en las agrupaciones orquestales siempre le pertenece a las mujeres. Una de las cuestiones básicas, quizás, del tema del feminismo en relación a la musicología, no sea tanto la proporción escasa, muy escasa, de mujeres dentro de la práctica, sino el hecho de que determinados instrumentos, incluso determinados estilos musicales durante mucho tiempo estaban reservados a los hombres. Es algo que es fácil ver entre el número de compositoras que escriben sinfonías a lo largo de la historia de la música, y es algo que se sigue viendo un poco en el uso de los instrumentos. Bueno, pues ahora vamos a escuchar este fragmento de Ockham One. Interpretado por Rodri Davis, en una grabación hecha en Londres en 2011, cuando se estrenó la pieza. Thank you. Bueno, y otra de las cuestiones es, bueno, igualmente que no se usan instrumentos habituales, o por lo menos no se usan de la manera en la que se suelen usar, también se han incluido, bueno, performance que más bien que están más relacionadas con el mundo del arte que con el mundo de la música contemporánea y que, bueno, no podemos llamar realmente conciertos, pero que sí que trabajan de nuevo con esta cuestión de la arquitectura, de la acústica y de la no amplificación. El miércoles 17 de junio estará Itziar Ocariz realizando una performance para palmas y sala. Itziar Ocariz normalmente trabaja con la amplificación y como elemento expresivo y con el delay. De hecho, cuando nos acercamos a hablar con ella, esto de trabajar sin amplificación se propuso como casi un reto. Ella trabaja con acciones que cuestionan el lenguaje y la producción de signos y con cómo esa producción de signos nos definen como sujetos. Y en esta ocasión va a trabajar con un signo que creo que se engloba bastante bien toda la cuestión del ciclo, el auditorio, el espacio simbólico de la música, que es el aplauso. El aplauso, como todos sabemos, está muy reglado en los espacios de la música, digamos, culta. Tiene una duración estipulada, define en el caso de la música de orquesta cuántas veces tiene que salir una persona, o lo podemos usar incluso cuando nos ha gustado algo para que alguien se termine de callar. Tiene muchísimos significados y cuando se descontextualiza y se usa en un espacio poco habitual, genera comportamientos totalmente distintos. No tenemos ningún extracto de audios de Itziar Ocariz porque, bueno, he considerado que los trabajos que tiene, los más conocidos de Lirinci, no tenían que ver exactamente con lo que se iba a proponer para este ciclo. Pero se pueden escuchar en cualquier página, en cualquier vídeo, en YouTube. Así que pasaríamos al siguiente concierto con el que cierra el ciclo, aunque ahora volveremos al principio, que es Alberto Bernal con una pieza que ha producido o compuesto especialmente para el ciclo, que se llama Móvil, obra para percusionista y caminante, que es una pieza que trabaja con percusión y que va a aprovechar especialmente la resonancia de las esquinas del patio. Vamos a escuchar ahora un extracto de otra obra suya que podría parecerse formalmente y que es la de Anatomía de una marcha militar. Thank you. Esta pieza, que también está compuesta para un grupo de percusionistas, nos permite hacernos a la idea de cómo será lo que sonará el miércoles 24 de junio, en el que cada percusionista se situará en un principio en una de las esquinas del patio y después se irá moviendo a partir de las instrucciones de Alberto. Con eso terminaría los conciertos por venir, pero vamos a aprovechar para dar a oír aquí algunos de las grabaciones de los conciertos que ya se han producido. Vamos a poner algunos extractos de la performance colectiva de Machín y del doble concierto para dos saxofones y dos escaleras de Jean-Louis Jonnet y Arthur Vidal. Vamos a empezar por Machín. Machín es un improvisador, ruidista y últimamente performer, que ha trabajado desde el punto de vista teórico y práctico con cuestiones del ruido y la improvisación. Uno de sus trabajos, que a mí, por ejemplo, que a mí por lo menos no me ha interesado, fue el libro de Ruido y Capitalismo, en cuyo taller que se realizó en Artelecu en relación al Festival ERTZ de 2009, creo recordar, yo conocí un poco de su práctica. La actuación de Machín se acompañó de un taller de 3 días en el que se investigó cuáles eran los sonidos que habían sucedido en la sala de bóvedas donde iba a tener lugar la performance. Este espacio, desde 1748, creo que fue cuando se pensó el lugar, se había pensado que fuera dedicado a los almacenes del hospital. El problema es que, como lo que hoy es el edificio Sabatini es en realidad un tercio de lo que Hermosilla había proyectado para el hospital, se supone que pronto se quedaron sin espacio, por lo que este lugar fue dedicado a alojar a los dementes. Lo que tuvo lugar en la performance fue una recopilación de algunos de los sonidos que se pensaba o que se tenía la certeza que habían sucedido en ese espacio. Ocho colaboradores estuvieron durante 1 hora y media con el público a oscuras en este espacio reproduciendo distintos sonidos, o más bien recitándolos. Vamos a escuchar ahora un extracto en el que vais a poder notar, pues, algunos silencios más o menos agobiantes, frases en castellano, y de vez en cuando oiréis también algunas frases en francés, que no son un sonido que se hubiera producido ahí, sino algunos extractos el poema y obra de radio de Artaud para acabar con el juicio de Dios, que fue uno de los materiales que Machín usó como, bueno, como guía e inspiración durante el taller. ¿Alguien se cree lo de Artaulfo? Thank you. Creo que le daba penilla o algo. Se avisa a Mario, por favor, que se viene de la puerta. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y ahí hemos podido escuchar al final a Machín y a Marta Sainz cagándose en San Jerónimo. Vamos a contar la anécdota de que se supone que en los años 30 Gregorio Marañón encontró una pintura del Greco de San Jerónimo, que ahora ahora está en la Real Academia de las Artes de San Fernando. Antes de pasar a la siguiente presentación o a la siguiente reseña del concierto, me gustaría comentar cuáles fueron las personas participantes en la performance, que fueron Maite Barreras, Susana Carmona, Rubén Coll, Fátima Cue, Julie Matthew, Julián Mayorga, Jorge Ocasio Colón y Marta Sainz, a la que podíamos escuchar aquí al final metiéndose con San Jerónimo. Comentábamos ahora aquí en el espacio de locución que tenía un punto de Paranormal Activity. Quien dice Paranormal Activity dice también un poco de Iker Jiménez, quizás buscado, quizás solamente con meter 50 personas en una bóveda a oscuras pues ya tengas todo esto. Y ahora vamos a terminar con el concierto que tuvo lugar la semana pasada, que en realidad no fue un concierto, fueron dos conciertos en dos espacios a la vez, o sea, fueron dos conciertos simultáneos, para dos escaleras, farfullos y tarabillas. Farfullos y tarabillas sería la manera en la que Arthur Vidal sugirió que se podía llamar a los saxofones. Esto es otro ejemplo de cómo hemos intentado pensar el espacio y la música y el sonido que tiene él de otra manera. Este concierto no se podía, tú no podías escuchar a los dos saxofonistas a la vez en ningún momento, sino que tenías que decidir a cuál estabas escuchando y a cuál querías ir a escuchar después. Y bueno, el resultado fue que muchísimas personas que andaban por allí se quedaron durante un rato a ver y a oír el concierto, otras personas pasaron de largo y con ello, pues bueno, era algo que yo había escrito sobre el papel, que era esta cosa de jugar con los distintos niveles de atención, pero que al final, bueno, pues que al final tuvo lugar y bueno, hubo personas que se quedaron 5 minutos, hubo personas que escucharon la casi hora y 20 minutos larga que tuvieron que ocupó las dos actuaciones, y personas que, bueno, que simplemente escucharon un concierto en una escalera durante 20 minutos. Ahora vamos a pasar a escuchar un extracto de uno de los conciertos que tuvo lugar en las dos escaleras, porque se fueron cambiando, que es el de Arthur Vidal. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora que hay un poco de silencio, es el momento en el que Arthur se estaba moviendo de una escalera a la otra, y todos los sonidos que estamos escuchando ahora son los sonidos propios del, bueno, del museo y de su actividad. Esto es lo que supuestamente podía escuchar la persona que en un momento dado se moviera de escalera a escalera hacia los distintos conciertos de saxofón. Y ahora vamos a escuchar cuando Arthur llega al patio. Amen. Simultáneamente, en la escalera opuesta tocó Jean-Luc Guionet, del que va a sonar a continuación un extracto de su actuación. Jean-Luc Guionet es un artista francés especialmente activo en el ámbito de la música electroacústica y la libre improvisación. Este intérprete de saxofón, órgano, piano y electrónica participa en infinidad de proyectos musicales en formato de banda, tríos o realizando conciertos e instalaciones sonoras en solitario. Más información en www.jeanluc-guionet.eu. Thank you. Hoy vamos a terminar el programa precisamente con Jean-Luc Guionet, recordando el principio de la primera pieza de su disco de 2004, Tyrets, editado por el sello Hibari Music. Onda Sonora se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Podéis obtener más información en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com, donde podéis escuchar y descargar todos los programas. Es todo por hoy, hasta la próxima semana. Pasadlo bien.